Y abriendo la ventana la mañana de hoy a esta servidora, Enza García. Uy, qué rico ese beso, Líder. Esperando a Randall Borges, quien pronto llegará. Avisó que está atrapado en la mamá de las colas, allá en la Avenida Urdaneta. Se vino caminando y ahora mismo se está sentando en su silla, pero ya va Randall. Agarra tranquilo, agarra. Agarre el resuello, no empieces a hablar. No. Usted tranquilo, respire profundo mientras esta servidora presenta el tema con el que abrimos la ventana, estrenándolo en Alba Ciudad. Nuevo tema de Florentino Primera, José Alejandro Delgado, José Alejandro Paredes, Caribay Cardoso, Canción que enciende. Canción que enciende el amor, canción que enciende el ánimo. Como dicen en una parte de la letra, aunque la marcha es lenta, es nuestra marcha. Y ahí vamos, a pesar de los planes magnicidas, a pesar de las guarimbas, a pesar de la guerra económica, seguimos avanzando para llevar adelante este sueño bolivariano, este sueño chavista, este sueño de una patria grande, de una patria bonita. Y precisamente hoy, 5 de junio, se cumplen 15 meses de la siembra del comandante Hugo Chávez. Y bueno, en el Twitter, ¿no?, los usuarios de la red social Twitter posicionaron la etiqueta a 15 meses de tu siembra para recordar y apoyar las políticas sociales impulsadas por este gigante del mundo. Podemos decir que hoy su legado está más vivo que nunca en el pueblo venezolano, que bueno, lloramos todos de emoción y sonreímos al recordarlo, ¿no? Al recordar a nuestro amado, nuestro querido comandante Chávez, este gigante que se sembró en el corazón de todos y todas nosotras, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Respirando acá y, por supuesto, conmovidos hoy, ¿no?, por lo que significa la fecha, por lo que significan los 15 meses de la partida física del comandante supremo, no solo de la Revolución Bolivariana, sino de esta revolución latinoamericana y mundial. Un líder mundial sin lugar a dudas, Hugo Rafael Chávez Frías, nos dejó un legado infinito. 14 años estuvo al frente de gobierno, nos acompañó desde aquel por ahora en el 92, y desde allá nos viene dando esas enseñanzas, y ahí quedaron. En 14 años de gobierno quedaron infinitas enseñanzas de este líder mundial que es reconocido hoy en todo el planeta Tierra y que además es inspiración de movimientos sociales en el mundo. Su cara ya no es un afiche nada más, no es un afiche que anda por allí. Su cara es un sentimiento. Está en los corazones no solo del pueblo venezolano, sino en buena parte de los pueblos del mundo, y hoy le rendimos un homenaje allá donde esté. Su alma ya echa millones en cada uno y cada una de nosotros, allí, siguiendo ese legado del comandante, teniéndolo firme. Señores, un día como hoy, un día como mañana, pasado mañana, ayer, todos los días son para leer, releer, escuchar, reescuchar, ver y rever a Hugo Chávez en todas partes. Salga, bueno, a la calle, ve a Gran Misión Vivienda Venezuela, ve a Mercal, ve a las misiones, ve a todo lo que nos dejó Hugo Chávez y sobre todo ese sentimiento de ser cada día un mejor ser humano. Eso nos dejó Hugo Chávez. Es lo que nos dejó Hugo Chávez en el corazón. De hecho, una frase del comandante Chávez que estoy viendo aquí. Cuando ya no esté, está relacionado con lo que dices, ¿no? El comandante dijo una vez, cuando ya no esté, búsquenme en los ojos de los niños, búsquenme en los ojos de los pobres. Y de verdad, uno ve a Chávez en los ojos de los niños. En esos ojos de los niños que de repente pasan y ven una foto del comandante Chávez y son chiquiticos y señalan con el dedo y dicen, ¡Chávez! ¡Chávez! No, ahí está. Ahí la está, ternura, ¿no? Ahí está también el comandante Hugo Chávez, en esos niños que son los que van a seguir adelante con el legado del comandante Chávez, que son los niños nacidos en revolución, que son los niños formados en los Simoncitos, formados en las escuelas bolivarianas, formados con canales de televisión que se preocupan por su formación, como es el caso de TVS y como es el caso de Vive Televisión, con una programación adecuada para los niños donde se les inculca nuestra cultura, nuestra fauna, nuestra flora, se les inculca ciencia, se les inculca valores humanos a través de muñequitos. La amistad, la solidaridad. La amistad, la solidaridad. La hermandad. En esos niños son la esperanza, ¿no? La esperanza de esta patria. Estos niños son obra del comandante Hugo Chávez, aunque la derecha hable de niños ideologizados, no. son niños bien formados. Nuestras generaciones, bueno, ¿qué se puede esperar de la generación de los manos blancas, que son hijos de la generación boba de los 80? De los 70 a los 80. Sí. La generación boba solamente puede parir manos blancas. es lo que podemos decir. Vemos una diferencia bien grande entre lo que es la educación privada y burguesa y lo que es la educación pública, los valores que están sembrando en nuestros niños los dos modelos educativos. El privado, desde el punto de vista del tecnócrata, el punto de vista capitalista, tienes que sacar buenas notas porque tienes que entrar en una buena universidad para que te hagas millonario. Tu trabajo es una mercancía, el ser humano es una mercancía. Tanto tienes, tanto vales. Y una educación humanista basada en la conciencia, en la conciencia histórica de dónde venimos, dónde estamos, basada en el orgullo patrio, basada en la solidaridad, basada en el internacionalismo, basada en la hermandad. Y este es el legado que nos ha otorgado, que nos puso ahí en la palma de la mano para que lo conserváramos, regáramos esa semilla y siguiera creciendo. En todo el mundo nos dejó Hugo Chávez este legado, y uno de estos logros gigantescos es la UNASUR. Ayer hubo reunión de la OEA, ¿no? Uh-huh. Todavía siguió la reunión de la OEA. Del Ministerio de Colonias. Y vaya. Que bueno, que ya no, menos Ministerio no, de Colonias, no. Porque ya, gracias al comandante Hugo Chávez, los pueblos de América Latina le han dicho a los gringos y a los canadienses: mira, nada que ver. Ya, mira, siempre, Yankee, cómo nos reímos. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, yo siempre recuerdo cuando el comandante Chávez decía: bueno, primero estaba Fidel solito por ahí. Ahora somos dos locos, dijo Fidel. Dijo Chávez. Ahora somos dos locos. Pero esta locura se regó por todo el continente. Locura de la buena, de la sabrosa, locos por lo nuestro, locos por ser, sentirnos suramericanos, latinoamericanos, caribeños. Y aunque no es caribeño, pero sí suramericano y latinoamericano, uno de estos locos es Rafael Correa. Se las cantó de frente ayer en la OEA y ya anunció, bueno, la solicitud de Ecuador, igual que la solicitud de tantos otros países en la OEA, es que ya está bueno, que se anunció la próxima cumbre iberoamericana y no estará Cuba. Dicen, como siempre, nos excluyen a Cuba. Y Rafael Correa dijo que si Cuba no va para la próxima, Ecuador tampoco. Se han sumado otros países. Y es que eso era algo que era muy del comandante Chávez. Me acuerdo, no sé, yo creo que eso ya no lo tenemos en este intro, en esta careta de entrada a la ventana, pero sí lo teníamos en la vieja. Ajá. Las declaraciones del comandante Chávez que decía: el que se meta con uno de nosotros se estará metiendo con todos nosotros. Y eso lo tenía muy claro el comandante Chávez, esa conciencia de colectivo. Uh-huh. Y el comandante Chávez veía a la comunidad suramericana, latinoamericana, como un colectivo. Y el que se meta con cualquiera de nuestros países se está metiendo con todos nuestros países. Ese es el espíritu internacionalista, y eso es un legado, una herencia que el comandante Hugo Chávez dejó en los mandatarios de Sudamérica y en los países de América Latina. Ya no nos hacemos los ciegos, ya no nos hacemos los tontos, ya no nos hacemos los sordos por miedo a los Estados Unidos. El que se meta con uno de nosotros se está metiendo con todos. Ecuador ostenta actualmente la presidencia pro tempore de la UNASUR, y el presidente de ese país, Ecuador, Rafael Correa, ya inició los preparativos para una cumbre de mandatarios de la UNASUR a efectos de tratar la situación de Venezuela ante el acoso del imperialismo y ante el acoso internacional. Continúan los preparativos para esa reunión, indicó Correa en un diálogo en Quito con corresponsales extranjeros. El mandatario reveló que conversó el domingo en El Salvador con el canciller venezolano Elías Jagua. Dijo Correa: Venezuela se halla frente a un acoso permanente. Eso es parte de la restauración conservadora, señaló el mandatario ecuatoriano al advertir que existe una estrategia preestablecida en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Una de esas estrategias son las ayudas concretas a las movilizaciones callejeras e incluso las denuncias del gobierno venezolano de un intento de magnicidio con pruebas importantes. Venezuela solicitó formalmente a la UNASUR una reunión de mandatarios para considerar la situación venezolana. Ecuador, junto con Brasil y Colombia, conforman una comisión de cancilleres que está acompañando el proceso de conversaciones para superar la situación de violencia política en nuestra patria. Las protestas contra el gobierno de Venezuela surgieron a mediados de febrero por voluntad popular de Leopoldo López y ya han dejado 42 muertos y centenas de heridos, bueno, fíjate, en todo el país. Yo estoy gozando un pullero con esta nota toda sesgada, desgraciada, porque es desgraciada, cómo edulcoran una realidad. Una nota escrita por la agencia EFE, la agencia española de noticias, la agencia que controla el Partido Popular de España, sobre unas declaraciones de Ricardo Patiño en la OEA. Y el titular es: los problemas de los venezolanos deben ser resueltos sin injerencias, manifestó Ricardo Patiño. Venezuela debe resolver sus problemas por sí misma y sin la injerencia de otros países, declaró el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en su intervención de la 44ª Asamblea General de la OEA. Claro, no te dice, o sea, no te aclaran que cuando Patiño habla de la injerencia de otros países es por la injerencia yanqui, sí, que nos quería meter sanciones, ¿no? Bueno, otra de las cosas que dijo Patiño: los problemas de los venezolanos deben ser resueltos por los venezolanos, una facultad que asiste a todos los estados, un derecho que nos hemos ganado todos los hijos de Bolívar, el principio de no injerencia. El ministro ecuatoriano añadió que una crisis en Venezuela, cosa que es seria, es cierto, podría tener consecuencias geopolíticas irreversibles en la región, y en ese sentido destacó los pasos dados hacia el diálogo por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Pero ahora, ustedes se quieren divertir, para que vean cómo uno puede sesgar una información y la puede manipular. Describe el periodista de la agencia EFE, ¿no? Ante las protestas antigubernamentales que vive Venezuela desde el pasado 12 de febrero, que en ocasiones se han vuelto violentas. Ay, sí, a veces. En ocasiones, o sea, son hechos aislados. La quema de una universidad, de un preescolar, los ataques diarios a unidades del Metrobús, el prenderle fuego a la gente, al dueño de una camioneta, a un metrobusero. Esos son hechos aislados. A veces se vuelven en violentas. En ocasiones. Es que mira, si sacamos un balance de lo que han sido las manifestaciones pacíficas y las violentas son 75% más frecuentes. Pero yo, ya va, lo que pasa es que yo trato de hacer un registro, un balance, tratando de buscar no la objetividad, pero tratando de ser un poco imparciales sobre esto. Yo no recuerdo, desde el 12 de febrero, ninguna protesta pacífica opositora. No, yo recuerdo una. ¿Cuál? Una fue una marcha que hizo María Corina Machado en El Paraíso con un montón de mujeres que llegaron hasta la conferencia episcopal, ¿no? Era, y no, y fue una cosa que de verdad que, o sea, esa no es la única que yo recuerdo, la única. Y usualmente esas... Gracias por recordarme, no la tenía. Y usualmente esas marchitas pacíficas, en lo que ellos se retiraban, venían los guarimberos a poner la torta. Sí. Pero entonces, bueno, no, pero para que veas cómo siguen manipulando. Es que, señores, hay que aprender a escribir y hay que aprender a leer. Porque cualquiera lee esta nota y dice: ay, no, esto está objetivo. No, esto no está objetivo, nada. Bueno, otra de las cosas que te dice, que en ocasiones se han vuelto violentas y que dejan a día de hoy un saldo de 42 muertos, cerca de 800 heridos y cientos de detenidos. Pero lo que te dicen aquí, esto es falso de toda falsedad. Una mentira del tamaño del obelisco de la Plaza Altamira. La oposición y el gobierno abrieron un diálogo con el fin de solucionar la crisis. Cuando tú dices que la oposición y el gobierno abrieron el diálogo, es como si hubiera sido iniciativa también de la oposición y que desde un primer momento se ponen de acuerdo. No, el presidente Nicolás Maduro estuvo 2 meses invitando a la oposición a dialogar. 2 meses. Y después de 2 meses es que la oposición se sienta con el fin de montar un show ridículo televisado donde Ramos Ayub pidió que no le tocaran la campana para levantarse. ¿Y qué era lo que estaban buscando la oposición en ese diálogo? Libérame a Simonovic, dame cargos, dame. Como no se les dio, se levantaron de la mesa. Entonces, ¿qué hace este fablistán palangrista de la agencia de noticias EFE a decir que la oposición y el gobierno abrieron el diálogo? La oposición no abrió ningún diálogo. En ningún momento la oposición abrió el diálogo. Fueron a la mesa de diálogos obligados. Obligados porque aquí estaba María Ángela Holguín, porque estaba Ricardo Patiño, porque la comunidad internacional vino a decir: bueno, señores, ¿se van a sentar o no? ¿Fue por eso? Entonces te colocan aquí una cita de Patiño. El presidente Maduro llamó un gran diálogo nacional, sectores de oposición se han demostrado dispuestos al diálogo desde posiciones completamente diferentes, pero estos sectores han mostrado una voluntad importante de entendimiento. Apuntó Patiño: bueno, siempre lo ha tenido el sector oficial, y la verdad que los únicos que acudieron con una verdadera voluntad de diálogo. Y fue cuando nos estuvimos al borde de una guerra civil, fueron las iglesias, representantes, algunos representantes del sector empresarial, porque obviamente si hay una guerra, ellos quiebran. A ellos no les conviene una guerra. Claro. No es por amor patrio. No, no, no. Es porque a nadie le conviene una guerra. Por amor a lo suyo. Sobre todo quien piensa, oye, tengo esposa, tengo hijos, tengo familia, y esto, ¿qué voy a hacer yo? Jurungando pipotes de basura en los Estados Unidos, porque si aquí hay una guerra, puede que pueda huir. Pero es la debacle. Entonces, bueno, las iglesias, parte del sector empresarial, y algunos representantes aislados, fuera de la MUD, porque no les estaban dando permiso, que fueron a esa primera mesa de diálogo, que me parece que es la que fue sincera, la que fue realmente sincera. El tinglado montado con la mesa de la Unidad Democrática, señores, eso fue un circo. Desde que montaron la mesa, ellos estaban claros que a la primera de cambio, ellos se iban a levantar en lo que le diera la orden del norte. Y lo tenían todo muy bien enroscado. Vienen las declaraciones de la Jacobson, estos dicen que se levantan, viene el plan de sanciones, pero no contaban con que se iba a develar el plan magnicida montado por Kevin... ¡Ay, Dios mío! Whitaker. Kevin Whitaker. Embajador gringo en Colombia. María Corina Machado. Exdiputada. Gustavo Tarre. También exdiputado. El señor Burrelli, Miguel Burrelli, ex PDVSA tecnócrata. Y el mismo que se metió él solito en el paquete, Diego Arria. Él solito se metió en el paquete, ¿no? Porque él recibió correos, pero después salió diciendo, escribieron una cosa ahí rara de mi iPhone que me robaron. Y nadie ha dicho que tú escribiste. Claro. Él mismo se metió en ese paquete. Ahora, todos ellos, los venezolanos, salvo el Kevin Whitaker, que es embajador gringo allá en Colombia, están citados para el próximo lunes a la fiscalía a declarar sobre este caso. Ninguno va a ir, ya lo han dicho. No van a ir porque ellos no reconocen las leyes venezolanas. Así están las cosas. No reconocen las leyes venezolanas, no reconocen la justicia venezolana y no se van a presentar ante la fiscalía. ¿Qué herramienta le queda a la fiscalía? Ordenar que estas personas, los que estén en el país por lo menos, sean llevados a declarar con la fuerza pública. Y esto es una medida perfectamente legal. Perfectamente legal. Los que estén en el país. Los que no estén en el país, se les librará una orden internacional para que ellos deban venir a declarar ante las leyes venezolanas, ante la justicia venezolana. Personas que están involucradas nada más y nada menos que en la planificación de un magnicidio. Están las pruebas. Si ellos se sienten inocentes, deberían comparecer ante la justicia. Otra de las cosas que ya quedó claro, que quedó más que claro para los que andaban regando rumores y que iban a liberar a Leopoldo López, es que fue admitida la acusación del Ministerio Público contra Leopoldo López, por lo tanto, irá a juicio. Señor, ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio, porque lo que estaba era en un antejuicio de mérito. Estaban viendo, estaban en lo que es juicio de control. Él estaba ante un tribunal de control y efectivamente hay elementos para pasarlo a juicio. Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de Leopoldo Eduardo López Mendoza por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de este año en el centro de Caracas. Los fiscales segundo, 41 y 45 nacionales, Narda Sanabria, Franklin Nieves y Juan Canelón, respectivamente ratificaron la acusación contra López Mendoza por presuntamente ser determinador en los delitos de incendio y daños. Adicionalmente fue acusado por instigación pública y asociación. La audiencia preliminar se llevó a cabo en el Tribunal 16 del Área Metropolitana de Caracas, instancia que admitió la acusación, ordenó el enjuiciamiento de López Mendoza y mantuvo la medida privativa de libertad, por lo que permanecerá recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, en el estado Miranda. Por este hecho, también se ordenó el enjuiciamiento de Marco Coello y Cristian Holdak por presuntamente ser autores de los delitos de instigación pública, incendio, daños y agavillamiento, mientras que Ángel González y Damián Martín fueron acusados por instigación a delinquir. En el caso de Coello y Holdak, el tribunal ratificó la privativa de libertad y permanecerán recluidos en la Policía Municipal de Chacao. Y que no se quejen, que están en cárcel de 5 estrellas estos muchachos. Sí. Por su parte, a González y Martín se les mantuvo la medida cautelar consistente en la presentación periódica cada 8 días ante la referida instancia judicial. Entonces, bueno, así están las cosas y de verdad que no se quejen, porque lo decía Dios, se lo escuché a Diosdado Cabello. Al comandante Chávez lo metieron preso, lo llevaron a San Carlos, fresquito,

Creo en Chávez en comunión con todos los pueblos de Dios. Creo en su mano milagrosa, amiga y solidaria. En su verbo santo que cura los males de los más pobres. Creo en Chávez y en el milagro de nuestra patria grande. Por su sacrificio, hoy es viento sabanero y nuestro protector eterno. Todos somos Chávez. Creo en Chávez como hermano. Él es mi comandante. Y yo también soy Chávez. Y tengo el poder del amor por la patria y por el prójimo. Creo en Chávez, creo en el pueblo y creo en Dios Todopoderoso. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 5 de junio de 1878 nace en San Juan del Río, en el norte de México, el célebre general guerrillero Doroteo Arango, mejor conocido por su nombre de guerra, Francisco Villa, y mejor aún por el de Pancho Villa, con el cual lo conoce la historia. Al respecto, relata el propio Villa en alguna parte de sus memorias escrita por Martín Luis Guzmán. Por aquella época, yo era conocido con el nombre de Doroteo Arango. Mi señor padre, don Agustín Arango, fue hijo natural de don Jesús Villa. Como yo tenía noticia de cuál era el verdadero apellido que debía haber llevado mi padre, resolví ampararme en él. Cuando empezaron a ser cada día más constantes las persecuciones que se me hacían, en vez de ocultarme bajo otro nombre cualquiera, cambié el de Doroteo Arango por este de Francisco Villa, que ahora tengo y estimo como más mío. La fantástica carrera de Pancho Villa, cuya vida fue una auténtica novela de aventuras, comenzó por 1894, cuando tuvo que huir a las montañas, luego de herir de muerte al terrateniente que trató de abusar de su hermana menor. Al contar el episodio, dice Villa que le puse balazos a don Agustín López Negrete, de los cuales le tocaron tres. Villa se unió a Francisco Madero en la revolución que derribó a Porfirio Díaz. Tal vez el hecho más comentado de su dilatada actuación militar y política fue su incursión en la ciudad norteamericana de Columbus, Nuevo México, y la ejecución de 16 ciudadanos estadounidenses a comienzos de 1916. Esta acción atrajo la ira del presidente Wilson, que envió en persecución de Villa la famosa expedición punitiva, que por lo demás fracasó rotundamente al mando del general Pershing. Doroteo Arango o Francisco Villa o Pancho Villa murió en julio de 1923 cerca de Parral, Chihuahua, acribillado dentro de su automóvil cuando se dirigía a su hacienda de Canutillo. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Busca el obrero en la fábrica. Aligerar la carga para trochar el camino del mundo que él se soñó. Dile que lo que él produce engorda al explotador. Sacar al gringo que jode a mi pueblo, va a haber que luchar. ¿Y qué pasa? Sacar al gringo que busques, no, al cardenal. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga, que la misa del domingo con un pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión. Dile que Dios no se arrecha, que Él está contento con revolución. Arrecha que Él está contento con revolución. Enséñame el camino, enséñame el camino pues. Enséñame el camino, enséñame el camino pues. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya Él lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya Él lo venceré. Nomás, la miseria se va, con la lucha nomás, es que el yanqui se va, con la lucha nomás, la miseria se va, con la lucha nomás, es que el yanqui se va, la la la la la la la, es que el yanqui se va, la la la la la la la, es que el yanqui se va. Busca el cura de parroquia, el que labra la tierra, busca y explícale a la madre, busca el ciego de la calle, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. Es 40 minutos de la mañana, escuchamos al Grupo Pueblo y esta versión que hacen en reggae del tema de Alí Primera, hay que aligerar la carga. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el padre cantor aquí? Hay que hacer trabajo ideológico. Uy, ¿cómo hay que busca hacerlo? Al cura de parroquia, busca a la madre, busca al ciego de la calle, busca al trabajador. Oye, dile que Dios no se arrecha si hacemos la revolución, dile a la gente. Oye, un saludo por cierto a Pablo Urquiaga, un saludo a Bruno Renaud, auténticos curas de parroquia, los que la gente busca porque el pueblo se identifica con los que verdaderamente luchan por los derechos del pueblo. El padre Miguel Mato, sacerdote jesuita, ese que por cierto a mí me sorprendió una vez que hablé con él y él es el autor. Él es autor de varias canciones de iglesia, pero él es el autor del himno de Puebla. Y el himno de Puebla es altamente revolucionario. Imagínense ustedes, no es revolucionario decir nuestra fe no puede descansar hasta desterrar del continente el hambre, la tortura, la miseria y el terror. Ese es el mandamiento del amor. Y eso lo compuso Miguel Matos en la década del 70. ¿No? Dictaduras en Latinoamérica, sí, de represión y desaparecidos en Venezuela. Y ahí estaba, ¿no? Miguel Mato, que era este allí, metido en una parroquia pobre, por allá en el estado Lara, cerca de Barquisimeto. También un saludo grande y caluroso, ¿no? Cálido, a nuestro amigo Miguel Matos, SJ, sacerdote jesuita. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde usted los números telefónicos 562-7949, 562-7949. 3953, disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo me le va, hermano? ¿Cómo está la cosa? Oye, oyendo esta muchachita, hija de Diosdado Cabello, esa muchachita canta con un amor increíble, ¿no? Qué bonito canta. No, no, y tremendo bonito esa canción que se llama El Regreso del Amigo. Ajá. Esa está por ahí, esa, con esa cerramos este bloque. Ya viene, tranquilo, no, ya viene. Ya viene. Esa canción de En el Alma. Te sí, digo, mira, este, tú sabes alma, que en estos días Aranguibel puso el síntoma de que había una página, un video donde estaba María Conchita Alonso. Uh-huh. Y cantando una canción de libertad y cosas ahí. Ah, no, pero esa es la mujer drogada hasta las metras y al final termina, vamos a matar los chavistas. No, no, no, el que ríe de último ríe mejor. Dice. Y el grito que pega, ¡libertad! Entonces dice Aranguibel que pareciera como que fuera una, cuando tú pisas una gata. Pobrecita las gatas, vale. No insultemos a las gatitas. Con el perdón de las gatas, por supuesto, ¿no? Y yo vi el video, aquello horrible. Oye, esa mujer está disfigurada, mano. Eso será con tanto de aquello que se mete, de aquel talco que se mete. Hasta luego, un abrazote. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días, la señora Daisy. Daisy, ¿cómo andas? Bueno, ya un poquito mejor, riéndome de la cosa del amigo. La gata, será una gata maluca. Ay, Dios mío, loca de paso. Ay, Dios. Bueno, yo no veo esas cosas, lo que hago es oírlo, porque de verdad me repugna a esa gente. María Conchita Alonso, de verdad que... Es algo patético, ¿no? Qué tristeza llegar a la tercera edad, así de ridícula. Sí. Por ahí decían. Es como dicen, ser viejo y ser ridículo es más feo. Sí. Porque hay viejos bonitos porque son, hacen bien y son cariñosos, pero está tan loco. Mira, dice por ahí una canción, qué destino caballero llegar a viejo llorando. Y qué, oye, mira, ¿verdad que sí? Qué llanto, ¿sabes qué? Qué llanto. Sí, y tú sabes que así también está la otra loca, la María Machado, chicos. Oye, pero lo de María... fea. Mira, uno ve las fotos de ella en la época, ¿verdad? De Súmate, de hace 12 bonita, años. Ella no es y, era, fea. Y era una mujer bonita, la foto que se tomó no, con Bush. Ella de verdad no es fea, que... lo que pasa es que parece mentira esa, pero el odio el de odio forma... de forma. El sí, deforma mucho a la gente, de verdad. Bueno, vamos a cambiar tema. Que okay, no yo creo tema. Que okay, yo creo que el ombligo de Diego Barria no está deforme por odio, está deforme, es por mala praxis médica. Ay, Dios mío. Bueno, dentro de las cosas tristes también hay cosas de que reírse. Claro. Que está estos locos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, haciendo comentarios ustedes ahí de mi comandante hoy cumpliendo 15 meses y mi viejo cumpliendo 10 meses. No, él cumple 11 meses ahorita el 24. No, pues, mi mamá cumple 31 años que se fue. Ay, Dios. Un día como hoy, 5 de junio. Sí, y cómo duele, o sea, cómo duele cuando uno quiere, cuando ellos fueron de verdad buenos, porque es lo que yo digo, mira, tú nunca vas a olvidar una persona que dejó una huella linda en tu vida, y mi comandante dejó muchas huellas, nos enseñó a reír, nos enseñó a conocer cómo teníamos que hablar, cómo teníamos que hacerlo todo. Mi comandante nos quitó los pañales, nos quitó el guayuque, nos puso lindo. Pantalones, de verdad, mi comandante nos puso camisa, nosotros éramos unos indios, como decían los del norte, nos decían indios. Mi comandante nos enseñó que éramos unos indios, pero unos indios que teníamos valor, de verdad. Seguimos siendo los indios de Venezuela, pero el indio que sabe lo que quiere, lo que tiene, a dónde va y a dónde estamos parados. Y eso que no se le olvida a ninguna de esa gente. Un abrazo para los que... Un abrazo. Gran abrazo para bien bonito lo que dice. Yo creo que más de lo del indio, porque fíjate tú que mientras en España llevaban a la hoguera a un científico que se atrevía a decir que la sangre circulaba por el cuerpo, aquí los indios así, aquí los incas, así extraían tumores cerebrales. Sí, y hacían intervenciones quirúrgicas. Y hacían intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, cosa que no ocurría en Europa, ¿no? Lo que pasa es que nos han metido en el cuento de indio como algo peyorativo. Me gustó mucho lo que dijiste, es verdad. El comandante Chávez nos quitó los pañales. Nos quitó los pañales como pueblo. Nos hizo madurar, nos hizo crecer. Porque como pueblo estábamos dependientes de papá Estado y de la tetica de la renta petrolera. Y el comandante Chávez dijo, no, ya va, hay que crecer, hay que construir, hay que madurar, hay que pensar, ya está bueno. Papá Estado te ayuda, como un padre ayuda a los niños, pero un padre no mantiene a los hijos eternamente. Bueno, hay hijos que son eternamente niños y los mantienen los padres, ¿no? Los ves cuarentones, cincuentones viviendo con papá y mamá y que los mantienen, porque existen. Pero el deber ser es que el Estado te dé salud como un padre, te dé educación, te dé oportunidades de crecimiento y después sigas solo. Y eso es lo que buscó el comandante Chávez a través de la educación, a través de las diferentes misiones, hacernos crecer como pueblos, hacernos madurar como pueblo para que asumamos la conducción del país gracias a este modelo de democracia creado por él y por la Asamblea Constituyente, que es la democracia participativa y protagónica, a través de las comunidades organizadas, a través de los consejos comunales, a través de las mesas de agua, las mesas de energía, porque el Estado te da la educación, te da las oportunidades, te da los recursos, te da el pañal, pero cuando ya estás grande, que tienes todas las posibilidades de seguir adelante tú solo, te quitas el pañal y eres un adulto y trabajas y sacas esta patria adelante. Y fíjate que tanto es así que este pueblo ha resistido, gracias a ese consejo sabio de Hugo Chávez, ha resistido las más feroces campañas nacionales e internacionales que no ha podido superar otro país en la historia. Fíjense, casos terribles, ¿no? Golpe de Estado en Honduras, lo que pasó en Paraguay, también el golpe de Estado en Paraguay, con mucha menos ferocidad, pero también hubo tremendos ataques contra Bolivia, que gracias al apoyo de UNASUR resistió un golpe de Estado, Ecuador. Y también la conciencia del pueblo, un pueblo que es 90% indígena, no se iba a dejar montar la pata después de 500 años de humillación por parte del 10% blanquito. Bueno, el único país del mundo donde los bolivianos echaron a patadas a McDonald's de su patria. Y la Coca-Cola. Los echaron porque... Y no es que lo hayan hecho violentamente. Cuando decimos echado a patadas, nosotros lo circunscribimos dentro de lo que es el no aceptar la imposición de una cultura extranjera, sobre todo en el área culinaria. Los bolivianos no comen hamburguesas. Nosotros no las comíamos. Hace 50, 60 años no las comíamos. Nos las impusieron. La industria pudo imponerlo acá. En Bolivia no se pudo. Fracasó totalmente, porque esta gente hace años ya decidió, mira, no, esto no lo comemos nosotros, esto no es nuestro, no sabe, no tiene la sazón nuestra. Y fracasó, quebró McDonald's en Bolivia y también echaron al refresco Coca-Cola. Pero fíjate tú, los indios bolivianos son los que han logrado sacar a McDonald's, al veneno de McDonald's, bueno, allá de Bolivia, por eso no hay que subestimar a los indios. Fíjate, hablando de esta campaña terrible de la que Venezuela es objetivo, Arle Herrera, periodista y diputado, esta mañana estuvo entrevistado en Venezolana de Televisión y justamente refiere eso. Ningún país fue sometido a un bombardeo mediático como lo hacen contra Venezuela. El periodista y diputado de la Asamblea Nacional aseguró que Venezuela está sometida a un bombardeo mediático como no lo ha estado ningún país en el mundo. Esto lo dijo con toda esta, agregó el diputado, con toda esta agresión colosal desde el espectro radioeléctrico contra un país, han convertido a Venezuela como en una lámina de estudio de comunicación frente a una agresión como nunca se ha visto. Destacó que luego de la llegada del comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano no solo sabe leer los periódicos, lo que hablábamos, ¿no? Sino que sabe ver televisión, escuchar radio y desmontarla. Esos medios bajaron para atacar a un pueblo y se han conseguido a este pueblo inmune. Aseguró que una de las razones por las cuales la derecha ha fracasado radica en el hecho de que son los medios de comunicación quienes imponen las directrices políticas. Mientras sean los medios los que dirigen la estrategia política de la oposición, no habrá una oposición que tenga una línea política coherente, efectiva y eficaz. Y fíjate, ya que estamos hablando de medios, hoy arrancó un foro internacional, de verdad, componentes de primera línea, y los invitamos. Es organizado por el Ministerio de Comunicación e Información, y se efectúa a partir de hoy a las 9 de la mañana, hoy y mañana, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde, y aquí se analizará la conjura mediática contra Venezuela. Fíjense ustedes, en este foro se presentarán iniciativas para construir desde Venezuela y Latinoamérica una comunicación más responsable, con nuevos valores y defensora de los intereses de los pueblos del mundo, que constituye el modelo comunicacional que demanda esta nueva fase de la Revolución Bolivariana. Fíjense ustedes quiénes son los invitados y los temas del foro. Los invitados internacionales: el historiador español Víctor Ríos, el periodista uruguayo Carlos Cazio, el periodista y director de Resumen Latinoamericano Carlos Aznárez, el psicólogo y filósofo colombiano Edgar Barrera Juliar y el periodista francés y jefe de redacción de Le Monde Diplomatique Maurice Lemoine. Además, expondrán sus temas el escritor y periodista argentino Luis Bilbao, el escritor y periodista Raimundo Reynoso Vázquez, el periodista de Cidade Libre de Brasilia Carlos Alberto Almeida, el escritor y periodista argentino José Steinsleger, que nosotros lo entrevistamos en la cofundador de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, y la periodista investigadora cubana Rosa Miriam Elizalde, quien ha escrito varios libros sobre el comandante Chávez, por cierto. Entre los ponentes nacionales estará el narrador, ensayista y dramaturgo Luis Brito, el periodista político, abogado y moderador José Vicente Rangel, el periodista y director del diario de circulación nacional Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel. También estará Earle Herrera, va a estar William Castillo, el médico psiquiatra, actual alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, el filósofo político, escritor y periodista Miguel Ángel Pérez Pirela y el periodista Freddy Fernández. O sea, de verdad que unos ponentes nacionales e internacionales de lujo, algo totalmente gratuito. O sea, pueden ir estos dos días en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño, y los temas que se desarrollarán son corporaciones mediáticas y su política intervencionista, la hegemonía internacional capitalista, guerra psicológica a través de los medios y redes sociales, y finalmente redes populares contra el terrorismo mediático. Me parece que hay una llamada telefónica por allí que nos dice Luis Arloyo. Sí hay, sí. Bueno, vamos a recibirla. Que estamos a punto de ir al corte. Hola. Buenos, ¿qué Hola. Tal? Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, che. Amiga, ¿y esa ponencia la van a transmitir en vivo en algún canal? ¿No sabemos? Mira, radio. No sé. No. Realmente no lo sé. No tengo confirmación de eso. Es importante porque siempre que pasa, cuando están en la olla que están nuestros representantes, sí, que queremos escuchar todo, yo me pongo a pasar por todas las emisoras, me pasan un pedacito ustedes, y entonces cuando ustedes pasan a su horario normal, pues hacer su noticia, y me paso para otra emisora para ver quién lo está transmitiendo. Y me imagino que muchas personas hacen lo mismo, porque muchos no podemos ir a estos lugares y nos gusta escuchar esto, porque esto nos da... Claro, es que este foro no tiene desperdicio, me imagino, el MINSI tiene sus ediciones, que de aquí saldrá mínimo un libro. Exacto, pero chévere es que tantas emisoras que tenemos de comunitarias y todo pasaran esto. Yo vuelvo a utilizar la ventana para informar. Yo a las 5 de la mañana me paro y me pongo a buscar noticias para ver quién está dando las noticias del día, y no hay nadie que esté dando noticias. Hay música, no estoy en contra de la música ni nada, pero estamos en una guerra mediática y la información se necesita activar. Entonces me pongo a escuchar, imagínate tú, a 90.3, esta emisora de radio, para ver quién está ahí diciendo una noticia, cuando empiezan con las ideas estúpidas de la cambio. Pero yo creo que muchas personas, nosotros aquí venezolanos nos paramos muy temprano a trabajar, dígame la gente de Guarena, la gente de... Sí. Y no tenemos una información, y no tampoco que se pongan a leer el periódico, por lo menos el del Canal 8, el Cantar de Gallo. Ajá. Este muchacho es buenísimo. A mí me parece excelente. Hernán Canorea, tremendo programa el de Hernán. Tremendo, ¿verdad que sí? Pero me parece que es cortico, y entonces en la emisora, entonces no se me oye bien el radio, y tengo que andar por la casa como que para ponerte la información, para cuando alguien me pregunta una cosa en la calle, que tengo mucho contacto, no tengo la información. Y escucharla de la oposición, por favor. Eso prefiero decirle, no estoy informada. Bien, porque tomamos muy en cuenta tus... Por favor, antes, mira, ya a las 4 de la mañana ya deberían de estar encendida la noticia para darnos información, porque ellos nos informan a nosotros. Cuando llego a un lugar donde en el colegio ya las mamás me están contando cosas y yo me tengo que quedar callada y no puedo refutir nada, pero absolutamente nada, porque no tengo información. Gracias, pásenla bien. Un abrazo grandote para ti, Soraya, y ahora sí vamos a la pausa. Y bueno, un tema que nos sugirió y que de verdad lo teníamos programado, ¿no? Ya estaba en pauta. Raúl Torres con nuestra Maranda Pérez, uno de los temas, pienso, más hermosos compuestos al comandante Chávez, y que a 15 meses de la partida del comandante, en lo personal, a mí todavía me agua los ojos y me hace llorar. Por lo que uno le tiene cierto miedo, ¿no?, al tema, pero realmente es hermosísimo. Raúl Torres a Maranda Pérez, El regreso del amigo. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Amigo, desparramada en la brisa de un pueblo.

Yo la veo, me tocó verla, yo no, otros la vieron. Pero yo la veo, dije, no, y pasamos de largo. Yo dije, para la caravana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La perrita. Pero en una sabana por allá lejos, no había pueblo cerca. Yo digo, ¿esa perrita qué va a comer? Ah, seguramente algún carro la atropelló y tenía la patica totalmente fracturada en varias partes y se le había quedado así. Pues. No puede caminar la perrita y anda arrastrándose flaquita, sola por la orilla de una carretera. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chico? Ese es un ser vivo. No es la perrita esa de las mascotas, tú sabes. Pero es una perrita. Bueno, ya la están operando. Hay que operarla, hay que acomodarle su patica, ¿vale? Se hubiera muerto de hambre. O le pasa por encima otro carro más. Ahora, ¿qué digo? Eso, ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno puede desarrollarlo. Cuando son las 11:04 de la mañana, hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras de la ministra del Poder, del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, en la instalación del Foro Internacional Conjura de los Medios contra Venezuela. Los ciudadanos del mundo no tienen idea de lo que ocurrió recientemente en Venezuela. No tienen idea de la barbarie comunicacional que azotó nuestros días y nuestras vidas cotidianas recientemente. Una campaña feroz, atroz contra los ciudadanos fue vista en las redes sociales. Manuales de guerra, manuales de confrontación, se enseñaba, se mostraba cómo asesinar a ciudadanos degollándolos con guayas, se enseñaba cómo elaborar explosivos que fueron luego destinados a objetivos institucionales como las universidades, bibliotecas, centros de estudio, no solamente universitarios, sino también de nuestros niños. Vimos cosas terribles y las vivimos. Pero a ese poderío comunicacional se enfrentó el pueblo de Venezuela con una moral que yo digo inquebrantable, con una moral que en última instancia representó un escudo psicológico para derrotar esta barbarie comunicacional. Nadie en el mundo muchas veces podía explicarse cómo en Venezuela recientemente nosotros, los hermanos venezolanos, no sucumbimos a la guerra civil. Nadie entiende cómo sometidos a una guerra como la que sufrimos recientemente, los venezolanos no nos confrontamos, no nos matamos los unos a los otros. Bueno, Venezuela tiene un escudo moral, inspirado en nuestro libertador, un escudo moral, ideológico, político, inspirado también en nuestro comandante supremo, y una estructura de personalidad, porque somos un pueblo feliz, porque somos un pueblo alegre. Y ese escudo de felicidad, de alegría, de legado histórico, ideológico, político, bolivariano, chavista, constituyó uno de los escudos de acero más feroces para contrarrestar esta guerra mediática sin precedentes, donde se conjugaron no solamente intereses económicos, sino la expresión mediática bárbara de esos intereses económicos. Aquí estamos, el hijo de Chávez liderizando, presidiendo la República Bolivariana de Venezuela, liderizando esta batalla contra los medios a nivel nacional, a nivel mundial. Basta todos los días en Venezuela levantarse y decir, bueno, cuando yo quiero mostrar que en Venezuela hay libertad de expresión, yo solamente me remito a las pruebas por una deformación, digamos, profesional. Y yo dije, bueno, hoy voy a revisar qué puedo mostrar en el foro. Aquí está uno de los dobles sentidos con los que amanecemos todos los días los venezolanos. Esto es la no libertad de expresión que existe en Venezuela. Un doble sentido, una manipulación, maniobras, mentiras. Pero las mentiras han estado presentes en toda la historia de la humanidad cuando se refiere a invasiones militares de los poderíos imperiales, a las guerras imperiales. La historia está llena de ejemplos. En la guerra de independencia de Cuba contra el Imperio Español, surgió un caso muy conocido, el acorazado Maine. Bueno, este caso sirvió nuevamente para justificar la intervención de los Estados Unidos en una guerra, además, que no le era propia, pero que le permitió dividendos, como fue desplazar el Imperio Español de ese territorio. Tenemos otros hechos históricos. Yo le voy a dejar detalles al canciller porque sé que es el área de su especialidad. Pero casos muy recientes, incluso cotidianos, lo que fue el asesinato de niños en Kuwait por el testimonio de una presunta enfermera. Y quiero hacer referencia a este caso porque nos va a vincular a una guerra de nuestros días, que es la guerra mediática que hoy se despliega contra nuestra hermana República de Brasil y la realización del Mundial de Fútbol. En el caso de Kuwait, una presunta enfermera hizo testimonio de que Saddam Hussein había asesinado 300 niños recién nacidos en un hospital. Años más tarde se descubriría que esa señora enfermera en realidad era la hija del embajador de los Estados Unidos en ese país. Y que tal caso nunca ocurrió. Casos tenemos innombrables también, muchos. El caso de la invasión a Irak fue precedida por una campaña mediática sin precedentes, justificando la presencia de armamento nuclear, a pesar de que el informe de las Naciones Unidas testimonió que esas armas como tales no existían. Pero todas las guerras de invasión, de permanencia de mercenarios militares, de permanencia de mercenarios económicos, como el caso de Venezuela, sabemos que es así. Hoy en Venezuela hay presencia de mercenarios y sicarios económicos llevando adelante una guerra económica contra nuestro pueblo. Todos este tipo de guerras han sido precedidas por algo que nosotros llamamos ficción, pero que en realidad es guerra mediática. Que con estupor denunciamos mentiras atroces, pero que en el mundo son presentados como unas verdades irrefutables. El caso del uso de armamentos químicos en Siria, que pretendió también la intervención extranjera en ese país. Bueno, pero la realidad se impone. ¿Por qué hice referencia? Bueno, porque recientemente, en el caso del Mundial de Fútbol, un supuesto periodista danés, digo supuesto periodista o presunto periodista, porque no vaya a ser que dentro de poco descubramos que no está el periodista y resulte ser el hijo de un embajador, no sabemos, puede darnos esa sorpresa. Adelantó el joven que tenía 2 años preparándose para dar cobertura al Mundial de Fútbol en Brasil. Y recientemente, la televisión declaraciones entonces este acto de instalación de este foro internacional conjura a los medios contra Venezuela. Escuchamos declaraciones de la ministra Delcy Rodríguez. Más adelante estaremos ampliando los detalles de este importante encuentro internacional que se lleva a cabo en el Teresa Carreño. Por lo pronto hablemos del contacto informativo nuevamente contigo, Emma Carolina. Adelante. Estaba bueno el cuento que estaba diciendo la ministra, ¿no? Respecto a Brasil, no conozco el caso, el detalle de lo que allí sucedió y está inaugurándose ya, dándose apertura a este foro, a este encuentro en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño de comunicación y cómo Venezuela está en el ojo del huracán de este asedio mediático contra nuestro país nacional e internacionalmente. Y son famosas, como decía la ministra Delcy Rodríguez, las distintas maneras de intervención que Estados Unidos ha hecho en el mundo, la ha justificado a través del uso de medios de comunicación y falseando las verdades para perjudicar a otras naciones y, por supuesto, buscar su crédito, ¿no? Buscar su ganancia, buscar lo que a ellos le interesa exclusivamente. Bien, continuamos en La Ventana, son las 11:11. Y por acá, bueno, reseñamos más informaciones, por supuesto recordándoles como siempre las líneas telefónicas abiertas 562-7949 y 562-3953. También vamos a estar pendientes si se produce más información acerca de este foro, estaremos haciendo la conexión respectiva. Hay más informaciones que queremos destacar hasta el momento. El ministro Ricardo Molina, ministro de Vivienda, ya ha dado unas declaraciones, ¿no?, en el marco de la construcción de viviendas en nuestro país, y ha dicho que de aquí a 2019 se van a satisfacer todas las necesidades de vivienda del pueblo venezolano. Durante su participación en el programa Entre Todos, transmitido por Venezolana de Televisión, Molina expresó que el gobierno bolivariano va rumbo a los 3 millones de hogares venezolanos para cumplir con el legado de Hugo Chávez. Añadió que este año 600.000 familias han sido atendidas y se trabaja con mucho tino para darle prioridad a quienes más lo necesitan. El ente califica los casos para ser más eficientes. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Habla Fernando Lapresta desde Aterrucho de Latillo. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randol Borges. Buenos días al canal Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios. De verdad que lo que estaban hablando la ministra es importante. Y en este momento yo escuché al señor William Castillo esta mañana dando unas declaraciones, verdad, preocupante por la invasión de los medios radioeléctricos fronterizos. Por supuesto, él habló de algo que desde hace tiempo se viene comentando, que las emisoras foráneas, o sea, las emisoras de fuera, entran en Venezuela como Pedro por su casa. O sea, como si fueran Alba Ciudad aquí en Caracas. Sí, porque es más, yo escucho en muchas oportunidades, pues yo a veces me despierto muy temprano, emisora colombiana generalmente, por la FM aquí en Caracas, y lo que dicen es peste de lo nuestro. Sí. Porque ese es el comentario normal de todos ellos. Y entonces, bueno, dentro de todo, hay que ponerle coto a ellos. Él estuvo hablando de una cantidad de características y una cantidad de, o sea, buscarle, no la solución, pero sí parar en seco a través de ciertos organismos y a través de la parte internacional, buscarle parar en de cierto modo ese tipo de intromisión en Venezuela. Se lo escuché a William Castillo esta mañana. Dentro de la efeméride de hoy, se hicieron la del amigo Doroteo Arango, el amigo Pancho Villa. Sí. Y recordando que hoy es Día Mundial del Ambiente. Y también hay otra de un insigne venezolano, yo le digo que es de Angosturiano. Ah, ¿será? O angostureño. Angostureño. Más fácil, angostureño, porque nació en Ciudad Bolívar en 1923 y es Jesús Soto. Tal día como hoy. Todas nació. Esas te las tenemos, lo que pasa es que no han sonado. ¡Ah! Pero bueno, el comentario de la emisora es por delante, pues. Yo simplemente he citado la efeméride, o sea que tal día como hoy nació el señor Jesús Soto, gente de la plástica en Venezuela. Y por otro lado, aparte del comentario que dije de William Castillo, hablando un poquito de la cuestión de los costos y precios justos, con el amigo Dante Riva, ayer o antes dijimos que si no lo ayudamos no hacemos nada. Así es. Pero hay otras cositas por allí, y yo lo voy a decir de otra manera, como una vez lo dijo Chávez. Chávez dijo, yo soy parte de lo que ustedes quieren. Ustedes son pueblo y yo soy parte que tengo que obedecer. Yo digo, pueblo, mande y yo te obedezco. Yo lo voy a decir de otra manera. Dante, nosotros somos pueblo y tú tienes que obedecer. Por favor, nombre una comisión amplia para que revise una cantidad de situaciones que hay dentro del país, porque lo que ustedes dijeron ayer es historia de Venezuela. Ellos van y ponen el listado que quiere ver Dante. Te retiras y dan la vuelta, y el que no compre la harina a 30, el que no compre la carne a 300, el que no compre el queso a 600, no come queso, no come carne, no come arepa, porque esa es la verdad. porque hay mucha discrecionalidad sobre muchas personas que trabajan dentro de esa cuestión, que no les importa, pareciera. Ahí tiene el ejemplo de el mercado de Quinta Crespo, que ustedes siempre lo ponen, siempre lo ponen. Entonces, yo pido, amigo Dante, por favor, el pueblo te reclama, no la colaboración en el sentido de la parte tuya, como yo lo dije, no es uno para 30, somos 30 para uno, pero no una comisioncita que sea de verdad dura con ellos, porque si no hay sanción, no habrá ley. Así es, hermano. Vale, pues. Gracias por la llamada y la reflexión. Hasta mañana, un abrazo. Mira, continúa este Foro Internacional de la Conjura de los Medios contra Venezuela. En este momento está dando palabras de apertura el canciller de la República, Elías Jagua. Nos conectamos con Venezolana de Televisión. Del propio proceso de facilitar los procesos de desestabilización violenta en los países. Intento explicarme. Parte importante de la campaña mediática, de la conjura mediática, busca inhabilitar a los estados para ejercer sus obligaciones constitucionales de preservar la paz en sus países. Es por eso que la campaña y la conjura mediática que hemos visto en estos meses en Venezuela estuvo centrada fundamentalmente en evitar que el Estado venezolano actuara, en evitar que las fuerzas del orden público, legalmente constituidas, actuando como se han ido conformando después de ir deconstruyendo todo el aparato represivo que la Cuarta República construyó en Venezuela hacia unos organismos de seguridad que cumplen con el principio de la legalidad, de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y por otro lado, inhabilitar la acción de la justicia. Que la justicia no actúe, que la justicia no detenga a los promotores de la violencia para que puedan seguir actuando. Por eso creo que en esta nueva arremetida contra la democracia venezolana, contra la Revolución Democrática Venezolana, el papel que jugaron las grandes corporaciones mediáticas estuvo destinado a intentar inhabilitar al Estado venezolano para permitir que el hecho violento que se estaba desarrollando en las calles pudiera tomar más cuerpo, para permitir que los planificadores, promotores y ejecutores de la violencia continuaran en la calle desarrollando y articulando frente a un Estado que, acorralado, como ellos pretendían supuestamente acorralarnos por la campaña mediática que incluyó artistas de Hollywood, como decían en nuestro pueblo, parece un artista de Hollywood, artistas de Hollywood que no saben en un mapa ubicar dónde queda Venezuela. Se trataba entonces de que el Estado quedara inhabilitado para defender el derecho del pueblo venezolano a vivir en paz. Y esa campaña que ahora se ha intensificado en su carácter absolutamente cínico de mentir, falsear realidades, colocar fotos de un lado o de otro, pretendía, además de acompañar el proceso de insurgencia violenta en Venezuela contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, contra nuestro gobierno, el gobierno democrático, popular y revolucionario de Venezuela, perseguía también ablandar a la opinión pública para justificar entonces la intervención de los grandes poderes. Por eso vemos cómo las declaraciones de los más importantes voceros del gobierno de los Estados Unidos se acompasaban con el desarrollo de la conjura mediática, usando el término que han escogido los organizadores de este foro. Pero frente a eso, que ustedes podrán, seguro tendrán más capacidad de profundizar, se antepone lo que tiene que ser la gran batalla de los pueblos, de los revolucionarios y de los políticos, reivindicando la política como el ejercicio de lo público, de lo real, que es la construcción de realidades. La construcción de realidades es el mejor antídoto contra las conjuras mediáticas, imperiales, fascistas o cualesquiera que sean. Esa construcción de la realidad que va desde los pequeños detalles que uno puede observar ahora que nos toca en esta tarea que nos ha encomendado la revolución, el presidente Nicolás Maduro, de defender a nuestra patria en el escenario internacional, que va desde los más humildes trabajadores de un aeropuerto hasta los más altos dignatarios de los países, los presidentes, los cancilleres, ¿no? Cada vez que nos toca aterrizar en un aeropuerto, en un viaje hacia acá o hacia allá, hacia la China, hacia Rusia, hacia África, hacia Europa, hacia nuestra América, te encuentras al joven mecánico que viene a hacer el mantenimiento del avión y te pregunta, ¿cómo está Venezuela? Estamos con ustedes. Chávez, la patria de Chávez. Y luego la señora o el señor que te sella el pasaporte, el mismo gesto de solidaridad y el recuerdo por el comandante Chávez. Y la del cafetín. Y de repente alguien te saca un cuaderno firmado por Chávez en ese aeropuerto. Pasó Chávez por ahí. Y una foto. Y un recuerdo. ¿Qué indica eso? Que la política sigue siendo el gran desafío para la construcción de un sistema de defensa contra lo mediático. Que nosotros no podemos abandonar nunca, nunca, por más importante que sea el papel hoy en el escenario de la batalla mediática, lo que sustenta, sostiene y es la raíz de un movimiento revolucionario, que es la política real, la política que se construye en el alma y en el corazón de los pueblos, como la construyó el comandante Hugo Chávez aquí en el pueblo de Venezuela y en los pueblos del mundo. Esta conjura mediática se ha estrellado contra la construcción política que ese gran arquitecto de la geopolítica mundial, que es nuestro comandante Hugo Chávez, y hay que reconocerlo sin temor a ningún tipo de consideraciones ni de mezquindades, también a su entonces canciller por 6 años, el presidente Nicolás Maduro, que entonces era canciller, ¿no? Se construyó una política real que nos ha permitido de alguna manera amortiguar toda esta campaña, todo este ataque perfectamente coordinado, acompasado entre la acción de los grupos armados violentos en Venezuela y la cobertura mediática y de los grandes poderes internacionales que los acompañaron para lograr el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero luego, más allá de los pueblos, otro indicador importante, dese en cuenta, y sobre todo los amigos europeos y de los visitantes internacionales, en las llamadas jornadas contra la dictadura en Venezuela y todo esto que se hacen en las ciudades europeas, ¿cuántos movimientos sociales europeos participan? ¿Cuántos sindicatos? ¿Cuántos partidos? ¿Quiénes son los que hacen las protestas? Lamentablemente son venezolanos que viven en el exterior. Pero no logra este movimiento fascista en Venezuela ninguna solidaridad real en el seno de los pueblos del mundo. No hay sindicatos que acompañen la lucha del fascismo en Venezuela. No hay movimientos sociales. Solamente diputados del establecimiento, de una parte, de otra parte, perfectamente además coordinados dentro del plan. dentro de la conjura. Pero los pueblos del mundo entienden y comprenden mucho más allá de lo que reciben a diario a través de los medios de comunicación, que en Venezuela hay un pueblo que está luchando por el derecho a vivir en paz y un pueblo que tomó su decisión. Y los pueblos del mundo se identifican con las banderas que ha enarbolado el pueblo venezolano en la realidad, que ha construido junto al comandante Hugo Chávez y que ahora seguimos construyendo junto al compañero presidente Nicolás Maduro. Y luego el nivel de los gobiernos, también la construcción. Gobiernos de distinta índole ideológica, ¿por qué respaldan a Venezuela? Ah, dicen los que respetan a los pueblos y gobiernos del mundo, ah, porque les regalan petróleo, ¿no? Imagínense ustedes. A veces da risa cuando de algunos países que son potencias económicas, y yo leo las respuestas airadas que por Twitter lanzan, ¿no? Fuiste a regalarle petróleo a no sé quién, ¿no? O fuiste con la chequera a comprar a no sé quién. Yo digo, Dios mío, ¿cuán grande tendría que ser la chequera para comprar a este país, ¿no? Ahí lo que hay es un absoluto reconocimiento a la valentía de un pueblo, nuestro pueblo, el pueblo venezolano, que ha comenzado a hablar con voz propia. Porque eso es lo que uno recibe permanentemente. Ustedes son un país que habla con voz propia. Y a ustedes les están cobrando hablar con voz propia. Eso nos lo dicen los que pueden hablar también con voz propia. Y otros más humildes, con mucha humildad, nos reconocen, es que ustedes pueden decir lo que nosotros no podemos decir. Venezuela puede decir lo que todo el mundo quiere decir, pero no puede decir. Y entonces, exactamente, la conclusión es esa. Porque la conclusión es simple, porque Venezuela es un país independiente, porque Chávez le dejó a Venezuela como legado histórico para siempre la independencia. Intervención que realiza a esta hora el canciller de la República, Elías Agua, en esta inauguración del foro Conjura Mediática contra Venezuela. Recordemos que se va a estar desarrollando durante este jueves y viernes. Invitados internacionales se encuentran ya presentes en nuestro país para discernir en torno a cómo es el papel de los medios internacionales en contra de nuestro país y qué papel deben jugar los medios de comunicación venezolanos para contrarrestar esa ofensiva que se desarrolla a nivel internacional. 11:32 minutos de la mañana, nos corresponde establecer una pausa. Recordamos etiquetas, la primera de ellas, numeral. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Momentos en la historia. El 5 de junio del año 1923 nació Jesús Soto en Ciudad Bolívar. Fue un artista venezolano muy importante y creador del arte cinético. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas entre 1942 y 1947. Egresado de esta, pasó a dirigir la Escuela de Artes Julio Arraga de Maracaibo hasta 1950. En aquel año 1950 viaja a Francia y se radica definitivamente en París, con temporadas de residencia eventuales en Venezuela. De una obra tímidamente estructurada bajo la influencia de los últimos paisajes de Cézanne en París, Soto da un salto creativo a la pintura abstracta con la invención súbita del cinetismo, el cual, aunque lejanamente inspirado en varios antecedentes históricos, surge en el caso de Soto, de una indagación personal orientada a la búsqueda de vibraciones visuales que provocan la impresión de movimiento virtual. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria

Sí, señor, y bueno, y tenemos Twitter, que nos han llegado tweets, que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, como también nos han llegado mensajes a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Juan Guirola, acabo de leer la etiqueta Venezuela apoya a Leopoldo, y se ríe. También dice Juan Guirola, en Televen, en el programa de Horóscopo, subliminalmente hablan de escasez, inseguridad, violencia, pronósticos. Yo creo que son, lo que están haciendo es delatarse ellos mismos, en qué están metidos, ¿no? Dice también Juan Guirola, Chávez vive, la lucha sigue, que no se pierda tu legado. Tenemos que sumarnos a la vida, al trabajo, al estudio, al deporte. Ese es el horizonte de la juventud, Hugo Chávez. Dice la cuenta Vendevisión Canal, en Televen, en el programa del horóscopo, subliminalmente hablan de escasez, inseguridad, violencia, pronósticos, etiqueta Televendido. Dice Cuelga, Johan Moreno, una infografía, develado plan de golpe de Estado y magnicidio en Venezuela. Y nos escribe Freddy Martínez, no me hizo llorar la canción, se refiere al regreso del amigo, pero sí el cuento de la perrita. Chávez siempre dándonos lecciones de humanidad. El cuento aquel, ese cuento legendario ya, ¿no? Cuando iba la caravana presidencial y en plena carretera, Chávez la detuvo para auxiliar a una perrita que alguien había atropellado y abandonado en la vía. La perrita fue operada, como él lo dijo, le salvó la vida y es allí cuando nació aquella frase que quedó para la historia. No, bueno, Las maneras de amar son infinitas. Sí, señor, ¿no? Y de hecho esa frase la utiliza la Misión Nevado, sí, como un eslogan. Mira, en cierta forma relacionado con el foro que se está llevando a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, aquí hay una información que nos cuelga Johan Moreno en la página, en el grupo de Facebook, el programa La Ventana 96.3, y esta información fue publicada en Aporrea. Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que viajan a Venezuela sobre las protestas y que no son pacíficas. Pero pues son ya que dicen, ya que dice la oposición que las protestas son pacíficas, entonces ¿por qué Estados Unidos se siente preocupado por las protestas? ¿Será que soltaron otra cantidad de plata, chicos? Y ellos saben lo que va a pasar. Más allá de esto, bueno, esto forma parte de una campaña para bloquearnos, para evitar que el turismo venga, vamos a estar claros. ¿Y sabes quiénes son unos expertos en espantar el turismo hacia Venezuela? Muchos venezolanos oposición que están en el exterior. Sí. Es una cosa impresionante, una experiencia personal. Estando el año pasado visitando a mi familia en Madrid, la esposa de un primo mío se mostró interesada en venir a Venezuela. Oye, es que me gustaría ir a Venezuela porque las playas y no sé qué. Y brincó mi cuñado, que es opositor. ¡Ni se te ocurra, Olga! En Venezuela viven en un toque de queda a partir de las 8 de la noche. Porque la delincuencia, no sé qué, porque es que no se puede vivir allá. Entonces, no, y vas a agarrar un taxi y te cobran doble. No vayas, es peligrosísimo. Una cosa, porque fíjate tú que mi sobrina tuvo que irse de Venezuela porque la habían secuestrado. Y entonces le puso la cabeza a la mujer. Qué terrible. Y entonces, sí, y lo hizo así mi cuñado delante mío, que yo le decía, Julio, eso no es así, vale. Y el otro, cállate, que vos no sabéis nada. Porque me mandaba a callar y me levantaba la mano mi cuñado cuando se ponía muy eufórico. No, entonces imagínense ustedes, ellos viviendo allá, estos grupos opositores viviendo en el exterior, a cualquier persona que quiera venir a Venezuela le dicen que no venga, que aquí hay una guerra, que aquí hay delincuencia, que la inseguridad, que los chaburros. Y esto forma parte, y muchas embajadas, dentro de esta guerra de cuarta generación en la que estamos viviendo, se encargan de eso. La embajada norteamericana, la embajada española, las embajadas de gobiernos que si bien negocian con Venezuela, quieren que haya un cambio de gobierno, un cambio de régimen en Venezuela, entonces hacen este tipo de cosas para bloquearnos. Tratar de ahuyentar al turismo hacia nuestro país. Esos son ingresos que no entran al país. Y por otro lado, forma parte de esta propaganda de país forajido, país revuelto, país en guerra, país que está así convulsionado por culpa del sistema de gobierno que lo rige. Bueno, la gran contradicción sobre este punto, que tal vez algún estadounidense un poquito curioso, un poquito avezado, dirá, caramba, pero no hay que las protestas en Venezuela son pacíficas, deberían recibir a los turistas con ramos de flores seguramente, porque las protestas son muy pacíficas. Entonces, ¿por qué están alertando los mismos estadounidenses, el gobierno estadounidense, está alertando a sus ciudadanos sobre el peligro de las protestas en Venezuela si deciden venir a viajar para nuestro país. Hay algo raro en todo esto. ¿Se están contradiciendo o están revelando que algún plan está en marcha contra Venezuela, además de lo que ya conocemos? Bueno, fíjate tú que según esta nota, ¿no? Estados Unidos, el crédito Alba Ciudad, Estados Unidos advirtió este miércoles a sus ciudadanos que viajen a Venezuela del riesgo de seguridad que pueden presentar las protestas, y entre paréntesis, ¿no?, coloca el redactor, de guarimberos fascistas en el país, y que luego de 4 meses han dejado un saldo de 42 muertos, la inmensa mayoría seguidores de la Revolución Bolivariana. Desde febrero de 2014, manifestaciones frecuentes han tenido lugar a lo largo de Venezuela y pueden plantear un riesgo de seguridad. Washington recomendó a los estadounidenses en Venezuela evitar las manifestaciones y abandonar el lugar si una protesta se acerca a donde están. Sabido es que los viajeros estadounidenses no van al oeste de Caracas, sino al este de la capital, donde justamente sé que están los hoteles donde ellos se alojan y se producen las llamadas protestas de un sector de la oposición venezolana. Washington advirtió que las protestas se espera que continúen, apuntando además que la mayoría de las manifestaciones no son anunciadas con antelación. Y nos preguntamos, bueno, ¿no es que estas son protestas pacíficas? Sí sabe, porque hasta ahora no he sabido de ninguna embajada o consulado que le diga a las personas que viajen a Madrid, no vayan a la Puerta del Sol porque hay protestas y no las anuncian. ¿Por qué? Porque sencillamente esas sí son protestas pacíficas. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Ahí lo tiene usted. Mientras sigue esta campaña internacional contra Venezuela, aquí seguimos construyendo patria, aquí seguimos armándonos de una gran fuerza para reforzar estos valores de dignidad, estos valores de venezolanidad. Y saben que el mes de junio es el mes de San Juan, ¿no? San Juan, las actividades, las fiestas de San Juan. Bueno, son fiestas de San Pedro, de San Juan. En Brasil, en el nordeste brasileño, celebran lo que se llama las fiestas juninas, las fiestas de junio, que tienen que ver precisamente con ambos santos, San Juan y San Pedro. Sí, en todo caso, aquí en Venezuela hay un encuentro internacional de San Juan, ya se viene llevando a cabo desde hace varios años. Este encuentro se va a llevar a cabo desde este domingo, 8 de junio a las 5 de la tarde. Esto va a ser en el Paseo de los Próceres y le hacemos la invitación desde ya para que vaya preparándose para disfrutar de este encuentro internacional de San Juan, que va a contar con la presencia de colectivos culturales de Venezuela y República Dominicana. Este evento se caracteriza por mostrar en todo su esplendor una expresión de carácter religioso y popular cuyas raíces están bien definidas en el marco de la cultura caribeña, y la misma constituye un festivo acontecimiento que define y sostiene la herencia afrodescendiente visible en nuestras tradiciones populares. También se va a estar llevando a cabo esta actividad durante todo el mes de junio en diferentes localidades del país, la actividad de la celebración de San Juan, que ya sabemos, básicamente es tambor, costa, tradición, religión y saber popular. Sí, señor, y bueno, y seguimos en el ámbito cultural, y el gobierno venezolano, ¿verdad? Ya el Instituto de Patrimonio Cultural está definiendo las estrategias para lograr el retorno de la piedra cueca. Recordemos que esta es una piedra sagrada para los indígenas, para los Yanomami, y que fue donada, fue regalada por el gobierno. Un gobierno cuarto republicano se la regalaron a un coleccionista, un escultor alemán que tenía pensado una especie de jardín temático con diferentes piedras y se la regalaron al señor. El Estado venezolano, siendo esta piedra patrimonial, está solicitando el regreso de la piedra cueca. Una comisión conformada por miembros de la presidencia del Instituto de Patrimonio Cultural Colectivo El Corazón y la Conciencia y la Unidad y un equipo de antropólogos se reunieron este miércoles para definir estrategias que permitan el retorno de la piedra cueca a Venezuela, extraída de forma forzosa al pueblo indígena Pemón, yo los había confundido con los Yanomami, al pueblo indígena Pemón en 1998 y llevada a Alemania, es decir, que fue nuestro gobierno de Caldera. Caldera Petkoff. Sí, señor. El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural y presidente del IPC, Omar Vielma Osuna, junto a los antropólogos Ronnie Velázquez y Esteban Mosongi, plantearon acciones conjuntas que serán iniciadas en lo inmediato para avanzar en el retorno de la pieza, reseña una nota de prensa. Acordamos realizar una reunión con el ministro de Cultura, Fidel Barbarito, para conformar comisiones de trabajo que se activen de forma sistemática en todos los ámbitos para blindar cada acción que se tome en función del retorno de la piedra, dijo dijo Bielma. También propuso contar dentro de las comisiones con la presencia de una vocería del pueblo Pemón y retomar las reuniones con la Cancillería de Venezuela para evaluar las acciones diplomáticas que se estarán adelantando. Es importante la conformación de las comisiones y definir la hoja de ruta para la reactivación de los trámites y exponer el motivo para el retorno de la piedra, explicó. Por su parte, los antropólogos Velázquez y Mosongi manifestaron su compromiso en lograr el retorno del tesoro del pueblo Pemón. Los Pemones han esperado mucho por el regreso de su abuela Cueca y ya estamos bastante adelantados con las reuniones, comentó Mosongi, rector de la Universidad Indígena del Cauca. Entre tanto, Velázquez recordó que la piedra está declarada como bien de interés cultural desde 2006 y tiene un valor cosmogónico y simbólico para todos los Pemones. Cabe destacar que ellos tienen el abuelo y la abuela, se llevaron la abuela, es el significado, la simbología que le da el pueblo Pemón a estas piedras. Se llevaron la abuela para allá, para Alemania, y de paso este escultor la profanó, uh-huh, porque le hizo un pocotón de rayas, pintura. Le hizo una intervención, sí, a la piedra. Esto, bueno, para la cultura Pemón es una profanación a algo que es propio de ellos. Igual la piedra está en estudio para ser retornada a sus pobladores originarios, a la gente que les rinde culto, es parte de su cultura, de sus tradiciones, y se entregó pues a este escultor desde el gobierno de Caldera Petkov, porque así es como debe ser denominado aquel trágico gobierno, el último de la Cuarta República. Oye, por cierto, queremos sumarnos, ¿no?, a la felicitación que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la reelección del presidente sirio Bashar al-Assad, electo con el 88% de los votos. Menuda pela. Esta es una voluntad del pueblo sirio que con más de 10 millones de votos ratificó a su presidente, diciéndole al imperialismo, mira, ya está bueno, basta de intervenciones, aquí estamos decididos por este gobierno. Fíjense ustedes que tanto fue la diferencia, para que quienes quieran alegar que fueron unas elecciones amañadas, que fue fraude, que utilizaron también un satélite ruso en compañía de los cubanos y el CNE venezolano y están mezclando todo esto. El que le sigue a Bashar al-Assad sacó 500.000 y poquitos de votos. 500.000 y poquitos. El arrase fue casi total de la elección, la reelección de Bashar al-Assad en Siria. Estamos hablando de más de 10 millones de votos, lo que conforma el 88% de la aprobación del pueblo sirio para reelegir a Bashar al-Assad. La voluntad de los pueblos se respeta y el pueblo sirio ha hablado. Bueno, nos escribe Lizolet a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. La derecha venezolana internacional, lo único transparente que tienen es que ellos siempre nos adelantan sus planes. Bueno, ya nos han adelantado varios planes y lamentablemente a veces no se toman las previsiones correctivas, ¿no? Ya nos han anunciado por dónde vienen, tenemos que tomar justamente ese tipo de previsiones para no volver a cometer los mismos errores. Uh-huh. Y bueno, Randall, ¿a ti te gusta el cocuy? Sí, vale, ¿cómo no? Bueno, pues te cuento que el Cocuy protagonizará el Encuentro de Saberes este sábado en Caracas. Este sábado 7 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, se realizará un encuentro con maestros de tradición del Estado Lara, donde se proyectará un documental realizado por Omar Orozco titulado Cocuy, desde la tierra al alma, y una cata de Cocuy. La actividad es organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la misión Cultura Corazón Adentro, y el Centro Nacional de Artesanía, que realiza la actividad a fin de promover el reconocimiento de los saberes de la tradición. Recordemos que el cocuy es una bebida que ha sido estigmatizada. Es símbolo de la diversidad, que visibiliza los procesos productivos del país y reafirma como pueblo trabajador y festivo que produce y celebra. Por tal motivo se considera necesario la cercanía a dicho saber desde los múltiples sentidos. Educar es transformar y debe hacerse desde lo vivencial. Ver, oler, sentir, saborear nuestra tierra, nuestros cultivos, nuestras comidas y bebidas tienen un sabor característico para apoderarnos de ellas. Es el aprendizaje debe ser significativo. La invitación está abierta para que hombres y mujeres de la Gran Caracas vengan el sábado 7 de junio a las 2:30 de la tarde en la esquina de Trapozos, en la avenida Universidad, al lado de la Sociedad Bolivariana, al espacio La Quinta Pata del Gato, para que reconozcan y se vinculen con esta bebida que forma parte de nuestra herencia cultural. El agüita de Lara, ¿no?, como la llaman los panas de El Pacto, que también son uno de los promotores culturales de esta de esta bebida, ¿no? De hecho, de la mata del cocuy es que viene la cocuiza también. Sí, sí. Este calzado tan popular. Bueno, ahí tenemos ya este sábado agenda lista, ¿no? Para ir a degustar este exquisito licor venezolano, oriundo de nuestra tierra. Y aparte, tierra. A ver el documental que demuestra qué es el cocuy, cómo se hace y todo, claro, lo que viene vinculado, claro, con el proceso de creación del cocuy. No es solo la ingesta, ¿no? De la bebida, probarlo, sino saber de dónde viene, cómo es que obtenemos este bien cultural, porque es un bien cultural del pueblo larense y que se ha extendido por todo el territorio nacional, y sentirnos orgullosos de lo nuestro, ¿no? Tenemos, ya lo decía en una oportunidad en algún alo presidente, lo refería el propio comandante Chávez, ¿no? Que oye, esas reuniones que hay por ahí, se les da en las invitaciones, las recepciones. El presidente Chávez, por cierto, no tomaba bebidas alcohólicas. Y de hecho, algo que tuvimos la ocasión de conocer, ¿no? Estos servidores en el propio Palacio de Miraflores, ahí se recibe a periodistas a punta de juguito y pasapalo. Hay nada no, como el pasapalo la... No, eso era una comedera. Sí. Dios mío. Bueno, bastante comida, pero juguitos naturales. Ahí no era como en la Cuarta República, que las recepciones de periodistas era puro campaña ahí, venía el dedito, estilo Adeco, ¿no? Uh-huh. Pero el presidente reconoció que en estas recepciones que se hace, donde se brinda con bebidas espirituosas, había que suplantar las bebidas que nos traen de otros países por la auténtica venezolana, que es propia de nuestras tierras, que es el cocuy. ¿Y por qué no? Vamos a conocer cómo viene a nuestras manos, de dónde viene, cómo se hace, cómo se elabora esta pieza que es artesanal. Es artesanal, la elaboración del cocuy es artesanal y tendrá la ocasión de disfrutarla este sábado. Uh-huh. Ya estamos a punto de cerrar la ventana por el día de hoy. Le decimos chao, le decimos hasta mañana. Por supuesto, bien, siempre agradecidos de contar con su participación, con su sintonía. Y por supuesto, invitándoles, como nos invitamos nosotros mismos, a construir cotidianamente una patria cada día mejor. Gracias también a Luyer Loyo, que está ahí frente al control técnico. Y hasta mañana les decimos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges, tengan todos un buen apetito, feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con Vive Son. Un poquito de Chávez. Wilder recuerda una travesura y se ríe. María notaba el olor y dice, huele a azufre por aquí. Huele a azufre todavía. A Pedro se le seca la voz y pide, epa, más café. Nancy pasa al lado y saluda, epa, how are you Fidel? Un poquito de Chávez en cada corazón, un poquito de Chávez en gestos, palabra y razón, un poquito de Chávez, un poquito de Chávez, un poquito de Chávez. En cada corazón, él se explica un mapa rayándolo de arriba abajo. Cuando Kelvin se molesta, siempre grita al carajo. Los domingos por la tarde, Antonio habla sin parar. Si sus hijos se pelean, Petra pide unidad. Unidad, unidad. Un poquito de Chávez en cada corazón. Un poquito de Chávez en gestos, palabra y razón. Un poquito de Chávez. Un poquito de Chávez para ti. Un poquito de Chávez en cada corazón. Grita Gerson en su moto. Yusmari discute con su vecina. Chávez todavía lo tiene loco. Llorelvi dice ese mismo y llora lágrima viva. Igual le pasa a Ana cuando escucha. escucha, patria, patria querida. Un poquito de Chávez en cada corazón. En cada corazón. La unión, la lucha, la batalla. En cada corazón. Hoy tenemos patria. En cada corazón. How are you, Fidel? En cada corazón. Pida usted su cafecito. En cada corazón. El conocimiento nos hace libres. En cada corazón. Hoy tenemos pueblo. En cada corazón. Tenemos la patria más viva que nunca. En cada corazón. Independencia y patria socialista. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. ¡Hasta la victoria! En cada corazón. ¡Venceremos! En cada corazón. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Carlos Eduardo Duarte. De Chávez aprendí la humildad, el dar sin recibir nada a cambio y que todo ser humano se merece las mismas oportunidades. Y gracias a su empeño en conseguirlo, vemos como hoy todos los seres humanos de Venezuela o todos los ciudadanos venezolanos cuentan con los mismos derechos y luchan por ellos. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1898, nació en Fuente Vaqueros, España, el poeta y dramaturgo Federico García Lorca. En 1915 comienza a estudiar filosofía y letras, así como derecho, en la Universidad de Granada. Forma parte del Rinconcillo, centro de reunión de los artistas granadinos, donde conoce al compositor nacionalista Manuel de Falla. Años más tarde, específicamente en 1928, junto a un grupo de intelectuales granadinos, funda la revista Gallo, de la que solo salen dos ejemplares. En 1929 viaja a Nueva York y a Cuba. Dos años después, funda el grupo teatral universitario La Barraca, para acercar el teatro al pueblo. Escribe tanto poesía como teatro. Si bien en los últimos años se volcó más a este último, participando no solo en su creación, sino también en la escenificación y el montaje. En sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo la estela de Antonio Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En una segunda etapa, une el modernismo con la vanguardia, partiendo de una base tradicional. En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos y recurre tanto a la canción popular como al teatro de títeres. En su teatro, lo visual es tan importante como lo lingüístico y predomina siempre el dramatismo. En el año 1936, García Lorca fue detenido y fusilado en Granada, España, por sus ideales liberales. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM.

Oh,

que me adoraba, tantas caricias y besos que tú me dabas. Yo vivía enamorado de aquel amor que tú a mí me pregonabas. Tú decías que me adoraba, tantas caricias y besos que tú me dabas. Yo vivía enamorado de aquel amor que tú a mí me pregonabas. Y después que pasó el tiempo te entregué mi corazón, como un niño ilusionado surgiendo de esa pasión, aquel amor que yo en mi vida anhelaba. Como siempre enamorado sin saber de tu traición, heriste mis sentimientos sin importarte el dolor de aquellos frutos que nuestro hogar te esperaba. Para ofrecerte el perdón, no sienta miedo, vuelve pronto dulce amada. Aquel que ama con el alma lo hace con toda intención de tener una familia de respeto y con honor. Tan solo Dios te buscará tus andadas. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Identidad nacional, porque la música de Venezuela es y siempre será la mejor. La mejor.